cubito, cubidú, los cubitos, cubidú. Nos encanta hacer cubito, cubidubí. Los cubitos, cubidú, los cubitos, cubidú. Todo el día los cubitos, cubidú. Me llamo vos y me gusta estar aquí. Soy cubito, dubi, dubi, dubi, dubi. Mi nombre es Fifi y me gusta ser traviesa. Cubi, dubi, dubi, dubi, dubi, dubi. Me llamo Tink, siempre pienso todo así. Me divierto haciendo dudi, dudi, dudi. Mi nombre es Dudi, cubi, dubi, dudi, dudi. Me fascina ser cubito, yo también. Somos buenos, y picos, y conos, y cosas. Cuidados, como los mosquitos. Los cubitos, cubidú, los cubitos, cubidú.